Entrevista realizada a Jesús Antonio Ateortúa Zapata por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño en el marco del proyecto Raíces, Cultura, Silletera. Jueves 13 de septiembre de 2018, La Brizuela, Guarne, Territorio Cultural Santa Elena. Don Jesús, ¿qué cosas usted no está de acuerdo con que se hagan con lo que hablemos acá? ¿Usted está de acuerdo con que nosotros grabemos y con que lo que conversemos acá sobre los oficios de la cabuya y otras cosas de las que se hacían acá se usen para el estudio, pues para con fines de educación, de universitarios? Estoy de acuerdo con eso. Con Estoy de acuerdo con eso, puesto que no se crea por el tío, apenas no más. ¿Usted está de acuerdo o estaría de acuerdo en que le tomaran fotografías o que le grabaran video? Después de que no sea para otra cosa distinta, Sí. todo, Ah. recuerdo de todo. ¿Cuál es su nombre completo? Jesús Antonio Tortuga. ¿Ateortúa qué? Zapata. ¿Cómo se llama esta vereda? Brizuela. Bris. Ah. La Brizuela. La Brizuela, pueblito, porque como pueblito está aquí al frente. ¿Y qué municipio? Para guardarme. Don Jesús, ¿usted en qué fecha nació? El 29, pero si no, de este mes, pero no sé de qué año fue. Eso sí, no sé yo. Entonces, ¿cuántos años tiene? No sabe. Tengo no, 94. Entonces sí podemos saber en qué año nació. Y don Jesús, ¿usted dónde nació? ¿Qué? Aquí mismo. Aquí mismo la cara que está cayendo. ¿Y sus papás cómo se llamaban? Juan de la Cruz de Ortuga, Zapata también. ¿Y su madre? María de la Cruz Zapata. María de la Cruz Zapata. María de la Cruz. María de la Cruz. ¿De dónde era él? Mi papá era de por aquí. Era de por aquí, mi mamá sí era de por el Romeral. ¿De dónde? De Romeral. También una vereda de Guarne. ¿Y cómo llegaron a tener esta finca, esta tierra, ustedes? Yo no sé, esos hijos sería cosa de papá. Estaba el abuelo mío y allá arriba eran dos casas, una de mi abuelito y otra la de mi papá. Ahí estaban pegadas, ahí estaban juntas. La de mi abuelito por la vía arriba y la de mi papá por la vía abajo. Y la de un cercado así, por la mitad. Y su abuelito también entonces distribuyó la tierra que tenía con los hijos. Sí, eso ya lo partió mi papá. Eso lo trabajaron y lo partieron. A mi papá le tocó un pedazo aquí. Aquí le tocó un pedazo a él y lo de mi papá era de la vía allá. Doña Aurora, su hermana, nos hablaba de que el abuelito también, bueno, desde la época del abuelito, la tierra estaba sembrada con fique. ¿Usted recuerda sobre eso? ¿Está sembrado con Vic? Fique, matas de cabuya. Sí, eso está sembrado. Eso está sembrado desde. Eso está sembrado desde el abuelito mío. Ya cuando nosotros caímos en. Cuando ya teníamos uso de razón, ya todo eso lo habíamos sembrado. De cabuya y no, yo por lo menos cogía para ellos. Esa motica que que sale la motica huya y los cernidos y les cava la mota. Ah, para resembrar otra matica. ¿En cualquier parte o en alguna parte lo sembraban en No, eso especie? no es tampoco, porque la meta por la orilla. y de pronto por la mitad, para que cada día a la huerta, así con calles así de sembrar en el medio, en surcos así derechitos. Y hacíamos una chamba, pues así como por una huerta, y primero era cabullo en la chamba toda, o sea, lo primero que le sembraba. Y entonces eso solo iba corriendo abono de la huerta, iba corriendo abono para la mata, estaba levantando, y eso levantaba y comenzaba uno a. Las primeras pencas que se le cortaban, ya se gustaba. Ya se picaba, no había puesto la mota porque si hubiera ya bueno. Y se dejaba ya lo que yo tenía por ahí, dos costadas, la tercera cortada ya se sacaba. Ya esa sí se desfibraba, ya esa se beneficiaba. Eso ya se sacaba en Carrizo. Ah, en Carrizo en eso, esa época. Eso me tocó en Carrizo, pero allí en la tarima estaba uno que quebró. ¿Por ahí hay un Carrizo? Por ahí hay un muchito. Sí, ahorita no lo muestra. Ahí está en la tarima. Ah, bueno, pero yo le quería preguntar... ¿Cuánto se demoraba la mata creciendo antes de poderle cortar las primeras hojas? Casi un año. ¿Había un tamaño? ¿Había que dejar que la hoja creciera de cierto tamaño? De cierto largo para poderla coger y que estuviera hecha. Porque es que como es un niñito, es cuando está un niñito la... La coge uno y la raja, y entonces va a tirar, no se lo revienta y no sale nada. Ah, apenas sí. Se caen unos libreticos, hay chicas, hay chiquiticas. Y cabullas de chavero se caen, grueso. No se revienta fácil. Ya no revienta fácil. Y hay otras que tiene una tuna, que es así. Ay, amiga, esa sí hay que dejarla. Eso para sacarlo. Cuando le coge la mano a uno, se le va el pedazo con la tuna. Son dos clases de cabulla, hay dos clases de cabulla diferentes. La que tiene tuna. Y la que no, otra que no tiene. Y tienen nombres. ¿Ah? ¿Tienen algún nombre para diferenciarlas? No. Apenas que con tuna y sin tuna. Tres nombres. La una sin tuna y la otra sin tuna. Ese es el nombre que le tenían. Yo no sé si le tenían nombre a eso, porque eso no. No aquí, no, por lo menos, yo no, a mí no me tocó de los que le hubieran puesto nombre a las tencas, sino que una sin tuna y otra sin tuna. Ese era lo que decían. Y. La sacaba uno y salía con el viaje el día domingo para Juanes. Cada 15 días o cada 8 días. Así que sacaba uno, toda la semana. Pues se iba ese día, el domingo se iba con ella para Juanes. ¿Sacaban cabulla todo el año? De esa carita el año. Todos los años, porque aquí mi papá no de eso vivió. ¿De la cabulla solamente? ¿En la tierra había algún otro cultivo? No, y sí, papá, y vitorieras. ¿Vitorieras? Sí, sol. Antes para que se fuera abonando la cabulla. Porque si se llena la cabulla sola, llega un punto que se queda muy cortica. Y muy dura para cala. Yo he visto cabullales, que dijeron cabullales solos, y eso se acaba muy ligero. Eso no es como cuando uno está sembrando, uno cualquier cosa en la huerta. Eso sí, así dura, pero de resto no dura casi. Le hace falta la cabullada de uno. ¿Cuántos ¿Cuánto puede durar una mata? ¿Cuánto podía durar? ¿Cuánto era la vida útil de una mata? No, yo ni contadero. Y que ya yo en la huerta desde, mejor dicho, desde que yo la conozco ahí, desde que comenzó a sacar cabullas, ya ahí hay una todavía y no se ha amaneciado. Sí. Y ya el tiempo que tengo yo y yo la conocí, esa era la de mi papá, porque yo esa no la sentí yo. Y usted todavía la ve ahí, Y ahí vivita. está. ¿Y qué es maguesear? Una vara que echa para arriba. Ya no echa peca, sino una vara. Y después de que le sangre el mangue, ya se acaba la monta. Ella solita se muere. Ya se maguece seca y ya se acaba la monta. De esas cabullas que usted nos decía, la contuna y la cintuna, la calidad de la cabulla es diferente. La calidad de la fibra. No sabía, no sé ni cuál. Hay una que se está llamando, que es la. Es así de diferente, una. Es la machona. Machona. Es que no, la machona. Es así de diferente, la hebra. Es muy ¿Qué? buena para. La usan mucho para cargadores, porque dura mucho. Dura mucho. El cargador, pues. Dura mucho. ¿Cuál es el fin de un cargador? El fin del cargador viene para los 5 años. Después de que lo haga, después de hecho, a los 5 años, hace un conglomanije, a los 5 años ya acaba. Porque nosotros nos ponemos de acuerdo aquí. Aquí hayamos dos que hacemos cargadores. Y una vez nos pusimos a apostar al que se le dañara primero el cargador. Y ya ves, me comenzó a mirar pues, porque al otro le echó otro y el mío siempre cargando casi casi diario, pues, yo me mantenía pues cargando piedra y abono y muchas cosas por ahí de así cuando me buscaban pues para trabajar y yo no y se acabó primero el del otro. Que no usa casi, no viaje para arriba. Y se acabó primero el del que el mío. Y vea, quedó mejor hecho el mío que el suyo, porque al suyo alguna falla cogió. Y se quedó callado. Pero usted hizo su propio cargador. ¿Eh? Usted lo había hecho usted mismo, usted lo Yo. había tejido. Yo mismo lo tejí. Lo tejimos juntos. Él en una parte, en un. Así es como un palo y yo en otros palos. Desde que lo hicimos apostamos. Cuando comencé a trabajar a través de cabulla así en los palos para hacerlo, le dije yo, vamos a que cae primero. Me ganó la trabada, pero la hecha no me pudo ganar. El suyo fue más fino. Porque él se ponía a verlo por una parte y por otra, y mientras lo veía yo iba haciendo, y cuando me la conté, acabé yo y él quedó con un pedacito y se acabó. Y dije, bueno, usted lo trajo primero que yo, y yo acabé primero que usted. Entonces, ¿cómo quedamos? Eran hermanos. Claro. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Cinco. Cinco hombres y mujeres. Tres. Y todos se casaron. No. Se casaron. Oh. Dos nomás. ¿Cómo? Dos nomás. Ah, dos nomás se casaron. Dos hombres y dos mujeres. ¿Usted se acuerda cuántas matas de cabulla había en la finca? ¿A qué? Sí. Dios mío, el contadero. ¿Qué le parece que estoy aquí? Está casi toda llena. Casi toda llena. Esta una vuelta que aquí estaba casi toda llena porque yo tenía cuatro, cinco, no, así, a lo largo por la mitad y la orilla taqueada. Esta nomás de aquí no la cuenta uno. No, no la contaba porque ya acabó. Ya también acabó. Abajo en la costa de abajo. También después no hay que otro motor todavía. Allá acabó ya, ya así eran buenas para acá. ¿Por La qué? blandita y rendidora para acá, porque a ver acá 12 libras temprano. Y aquí me da brega para sacar en el día. Aquí no sacaba las 12. Alcanzaba a sacar las 10 y salía mucho más cansado que lo que salía allá abajo de la de abajo. ¿Y eso por qué sería? Porque eso como que es como la tierra, o yo no sé qué, pero yo de la misma tierra. Era más blandita de allá y rendía más y andaba más ligero. Y está aquí muy dura. Lo era porque también está como acabado ya también. Eso ya se acabó, ¿no? Que eso ya no lo iba a vender en Guarne y entonces pues eso se acabó de todo. ¿Cuándo fue la época buena, buena, buena de la cabuya? Pues es que en el tiempo que estoy sacando todo el tiempo fue güey. Sí. Eso se fue dañando, fue de ahora pocos días para acá. ¿Por ahí cuándo se fue dañando? Fue como en 50 y fue en el 58. Se fue dañando. Porque como ya iba saliendo de esa otra de aquellos costales. Como eso era para. Esa cabuya es para costales de para papa y para maíz y para frijol y para lo que sea. Entonces ya estos costales son trazando los costales, entonces así ya la cabuya ya se ya no ya, no, ya le tiene más a este. ¿Y esa cómo se llama? Eso de que está hecho ese costal, ¿cómo se Ese llama? costalito lo llaman es el ¿cómo es que? Que la cifra. ¿La qué? Decirla. De fibra. Entonces. Ajá. Bueno, pero entonces ustedes acaban a vender a Guarne la cabuya semanal. Pero después de que la pasaba, bueno, entonces, ¿cómo era la pasada por el Carrizo? La rajaba. Y el carrero aquí tiene un suncho. Un suncho. Ahora lo ve. Tiene un suncho aquí. Mete uno y al medio aprieta. El carrito y saco Jala. hasta la mitad, la mitad en la penca y la otra mitad la montona pues cuando te haga la mañana es descabezando, eso lo llama descabezado Descabezada. y después de la orina adelante ya comenzamos, ¿no? A despuntar, a sacar la punta pues. Solo eso en la pega de la mata, cuando tumbaba uno y subíamos el jarrete, en la punta de la madre, en la pega de la mata, Sí. la llamaba uno el jarrete y la punta. Jarrete. Jarrete. Como el de aquí. Jarrete. Jarrete. Y entonces, según vaya a cada uno, vaya a la uno. Yo siempre a las 2 de la tarde comenzaba a despuntarla y eso ya la llevamos para Guarnes. Pero un momento, esa se la llevaban así tal cual después de haberle pasado por el Carrizo. No, eso hay que tirarlo en la boca porque se tiene que para llevarla para Guarnes, tiene que tirarla bien seca, porque si está medio fría, ahí le rebajan la mitad. Que se pusiera agua. Pues ya se fría nomás y dice, no, esto tiene agua. Y la pesaba y yo, vamos a rebajar tanto, hijo. Y es que vamos a hacer pues. Pero también había que lavarla, quitarle los pedazos de. A echar al agua y poner el agua verde, verde. Y ahí la saca uno ya y eso está blanqueando el sol. ¿Cómo se llama esa cosa que echa la penca? El zumo. El zumo, se llama el zumo. El zumo era dañino. Para los ojos. Para los ojos. Ya, dígame, a mí me caían un chorro de mío que no hacían que apalear. Porque era así, porque era como un ácido o qué. Eso es agua, pero es espeso, espeso, verde. Y en las manos le producía algo. Hueco, como verde. Había veces que cuando estaba yo, el tiempo como está ahora lloviendo, sale uno por la tarde con los dos todos en trapos, en pedazos de trapos, para poder sacarte y aquí volverle un trapo así, coger y envolver el dedo en un trapo y a veces caíamos con los dedos todos en el plato. ¿Con los dedos qué? Envuelto en trapo. Envueltos, pero los dedos, ¿qué les pasaba a los dedos? ¿Qué les pasaba? Se le hacen unos huequitos y se es muy verdaderamente. Como rajaduras y por ahí le ardía. Pero ¿y al otro día se le pasaba o qué pasaba al otro día cuando iba a volver uno a trabajar? Y da uno con. Usted puede venir hoy con las manos todas rotas y con los trapos. Y llega y se lo soltaba. Y lo untaba un poquito, me entró así en los dedos. Ya se le volvía y sacaba. Hasta que cogía uno callo que ya uno sacaba y que ya no se hacía nada. Eso, lo que era esta mano. Dijo, espera un montón así. Se Pero inflama. callo, exactamente. Usted era con la mano derecha que jalaba, que le hacía la fuerza más grande. La derecha la lavamos. El que era zurdo, ese que bueno, un zurdo sí que bueno para sacar cabucha. Porque Ese zurdo se anda ligero. sí. Yo no sé ese zurdo porque está. Si es para coca, no pierde una coca. Si es para sacar cabucha, está como ligero. Sí, yo soy zurda. A mí me tocó la cabuya con el zurdo. Y era muy ligero, muy rápido. Era como ligero. Ve. No lo pude alcanzar. ¿Por qué no lo pude alcanzar? En el tiempo que sacamos juntos no pude sacarla siquiera se sacaba. Se sacaba por ahí 15, 14 libras. Ah, güey, y usted 12. Por ahí yo alcanzaba a sacar apenas 12. No lo pude alcanzar. ¿Dónde lavaban la cabuya? Por allá abajo en la cañada, donde lavaba la ropa de Medellín, porque como lavaban ropa de Medellín. Sí. Y aquí toda la vida mi mamá lavó ropa en Medellín y mi papá la cabuya. Y nosotros sacamos el día lunes para irnos para Medellín con el caballo y ella venía por los carros. Una vez venía por los carros y yo me venía por la cuesta con el caballo sobre otra vez. Con una carga y ella venía con otra carga por el carro. ¿Por dónde se subía? ¿Por qué camino? ¿Ah? ¿Por qué camino se subía usted a caballo? A caballo, el caballo por delante, con una carga de ropa y yo echándolo para acá, así del camino de la grupera. La grupera era el camino para no bajar y se iba uno por la cuesta para abajo. Por la cuesta, así se llamaba, el camino de la cuesta. La cuesta. ¿Y llegaba a dónde? A Medellín. ¿A dónde? Al ¿Por Ciso. dónde? Al Ciso. A Enciso. Ah, sí. Al Ciso. No llegaba al Ciso. ¿Y cómo se llamaba la cañada? Donde lavaba su mamá y donde ustedes lavaban la No, pues cabuya. es la misma Brizuela. La brizuela. La misma Brizuela. Don Jesús, cuéntenos cómo era un día suyo de trabajo. Desde que usted se despertaba, ¿a qué hora se despertaba? Pues para despertar por las 5. Y entonces, ¿qué hacía después? Espera, espera que me dieran tragos. O hacerlo yo mismo. ¿Qué eran los tragos? Agua panela. Tomamos agua panela. Ya yo dije que tenemos que ir a traer agua para dejarle agua, para dejar agua ahí cuando nos íbamos a ir al cabo, ya nos íbamos, siempre nos íbamos a las 6. A las 6 comenzábamos acá al cabo. Esta cuadra a las, una vez a las 5, esta vez hasta las 4, así como tiene detallado, así como tuviera las manos detalladas, Sí. aguantábamos hasta. Lo más era a las 5. A veces que tenía que parar uno para las 3. Las manos estalladas, que no aguantábamos más hacerla así. Y apretaba el calzón mucho menos. Ay, qué pecado. Y entonces paraba, despuntaba uno lo que tenía y la llevaba, la dejaba, la amontonaba al pie del carro para allá en la huerta. La amontonaba y el otro día iba a ir a lavado y la atendía uno y por ahí mismo tenemos tendedero En la manga. en los mangos, así en la manga, la atendíamos y cuando hacía buen tiempo por la tarde la recogíamos y cuando llovía diario, cuando llovía seguido que no blanqueaba, teníamos calado, hasta un día se extendía y aquí quietecita. ¿A qué hora desayunaba? Va a las 8. Venía de donde es del corte o donde estaba trabajando, venía aquí a la casa. ¿Y qué era el desayuno? Chocolate. Obviamente que había un par de papas y entonces le dan a uno papas sancochadas y entonces ya desayunó y volví se iba. Y arepita. Eso sí no faltaba. No faltaba. Con el maíz que sembraban ustedes mismos. No, o sea, hay veces que el maíz que sembraban aquí, lo venía a gastar después de diciembre en adelante, comenzaba a gastar ese maíz. De diciembre en adelante. De diciembre en adelante, como lo recogía por ahí en diciembre, entonces ya comenzaba a gastar ya de ese maíz, ya no compraba sino hasta que no se acabara ese. Por ahí cuando se acababa. Eso se duró por ahí casi el año. Sí. Ah, pero tenían mucho sembrado también, mucho No, maíz. es que por abajo tenía una huerta muy buena para eso. Y todo el choclo que cogíamos así se. Tan rico. Entonces hacían arepa de chócolo. Pero la hacía, pero muy buena. Aquí no la hacía, pero muy buena. Y en el desayuno también había quesito, ¿Eh? queso o De quesito. pronto por ahí, cuando la vaca quejaba, porque manteniendo una vaca sola. Solo una vaca. Y un caballo para cargar ropa. Pero cuando era más de la carga, teníamos que meterle la espalda a nosotros. Y eso sí se acabó. Eso se acabó. La lavada de ropa se acabó por ahí como el. No sé si ahora el otro día. Eso no sé días que no sé días que traían los carros de guardia en la ropa está por ahí. Sí. Pero. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo se acuerda usted que lavaran ropa? Pues no, pero eso sí fue pues como de él. No, pero eso no es que esté muy viejo, ¿no? Eso no es que se haga mucho tiempo que ya acabó eso. Eso estaba yo en la carretera todavía cuando ya se acabó. Cuando yo vine aquí, no tenía la hermana mía sino solo como 2 trastos apenas. Ella ya tiene como 6, 7 años de muerte. ¿Cómo se llamaba ella? Elena. Ella se quedó con usted acá. Ella fue de las que no se casó. Eso no es, esa era soltera. Bueno, ¿y entonces a qué hora se acostaban? No, hay veces que nos quedamos fregando en la cocina y nos acostamos para las 11. 11. Y Pero no dormían casi. nos ponemos allá a calorearnos ahí en el jocón y nos quedamos caloreando en el jocón y fregando ahí. Y conversando y riéndose. Y caloreando, ¿no? Y dormidos, porque a veces que nos cogía el sueño y quedábamos como muertos ahí dormidos. Para levantarse a las 5, otra vez. Pues a veces que nos cogía la tarde y así nos íbamos. Es que cuando cogíamos la cascabulla para las 8, es que así no vamos en nada, ya es preciso. No alcanzamos a sacar siquiera las 8 libras. Ay, sí, ya no rendía. Eso no rendía nada. Eso venía a rendir cuando agarró uno para las 6. Que para las 7 tenía una pilita ya grande. Y hoy sí no va a rendir. Eche para acá, yo va a rendir. Pero eso hasta era pasado, no está divertido con las cabullas. Cuando cogió una calle en máquina, ay, cómo se acabó para atrás. ¿Cómo así? A lo que comenzó a cortarla para sacar en máquina, ya comenzó a cortarse la cabulla. Pero la máquina, la que era con motor pa, ya no carrizo. Ya no era carril, sino motor. Sí. Y ahí sí comenzó la mate cabulla. Ahí comenzaba la cabra. La cabra de abajo era nomás de buena y la cortaron la primera vez para sacar la máquina y comenzó a maguechar, pero redondamente. Como está enseñado a cortar era para sacar en carrizo. No No le le gustó gustó la máquina. la máquina, como que no le gustó el calor de la máquina. Nada, porque desde la primera corta comenzamos a echarlo parejito, parejito. Pero qué raro. No, yo no, si no sacamos que de allá sí sacaron más que para todas partes. Cuando armaban cosas con ese mague, porque ya no, ya es pura tablicha. Con el maguey, esa vara que sacaba la mata, eso servía para ponerle los techos a las casas. En vez de esta. En vez de la tablilla. Sí. En vez de la tarde y encima del manguer, un día de leche y tierra. Y encima, ¿qué? Teja. Barro para tener la teja. ¿Dónde vendían la cabuya en Guarne? ¿Dónde quién? ¿Algún conocido? ¿O dónde? Hay muchos. Hay muchos porque era ahí, hasta frente de la Candelaria de la iglesia. Hasta frente así, ¿no? Pues eso lo llama ahora ya que el parque. Ah, sí, ya está peatonal el parque. ¿Usted ha ido por allá? Ahora reciente. No, pues yo estaba yendo cada 3 meses. Estaba yendo con él, pero ya no, como ya no puedo salir ni allá en la calle. Ya no voy por allá. ¿Y eso qué era ahí? ¿Dónde ustedes llevaban la cabuya a vender? ¿Qué era ahí? Eso ahí cualquiera en la plaza. Ah, en la plaza, Ahí en la sí. plaza se le venía al primero que la comprara. El primero que la comprara lo llevaba. Yo ya con el tiempo le cogí y ya no tenía, ya tenía que irse para pa llevarla. Ya le sabía ya Y yo, y apenas me veía ese hombre, llegaba a la casa, chao cabullo, y pues un poquito. Y una vez me, unos, había que sacando una joya que se mantenía diciendo que era mejor que yo, me la mojaron dos veces y ahí me jodí yo. Pero de aposta, ¿Ah? intencionalmente se la mojaron. De tu casa y otro casa y otro los que echaron a boca. Con tal de mojar cualquier tomada o tres, con eso pedía unos cabullos con berriondo y me la mojaron y ahí vamos. Y esos señores que le compraban a usted la cabuya, ¿qué hacían con ella? En papa, ya por el negro para empaques. Pa' empaques. Para costales. Pa' coser, para tejer costales. Y pues es costales. A mí me tocó ver ahí en la salida de Guarne una cosa increíble, telar. Una cosa llegar y no mover los pies. Así como uno cuando. Aquí tenía todo un país la cabuya y yo tuve mucho tiempo también mirando cabuya. Sí, aquí está. Ah. Y Yo sacaba, una semana sacaba y otra semana hilaba, porque como volía más, pagaban mejor el hilo. pagaba mejor el hilo. Y entonces sacaba yo una semana y la otra la costaba hilándola. Y ahí después la llevaba. Y recuerda los precios. Recuerda el precio, por ejemplo, de la cabuya. En rama, ¿cómo le decían ustedes a la cabuya? La cabuya sin ramo era pues allá a 50, fue subiendo. La última que me tocó venderla la vendía hacia a 1,50. La libra, a 1 peso con 50. ¿Por ahí en qué año? Luego pensé, es que por ahí, no, ni me acuerdo, ¿no? Pero más o menos, no, eso fue como, eso se hace mucho tiempo ya, se no me acuerdo casi en qué tiempo, pero es mucho tiempo, Y ¿no? entonces el hilo, ¿cuánto, a cómo compraban el hilo? ¿Pesado también por libras o cómo? Se ha empezado. Eso era a 200, a 250 la libra. 250 La libra. pesos. No, sí, a 250 la. O a 2,50. A 250 la libra. A 2,50. Ah, ya. Y las mujeres hilaban, sus hermanas También. también. También el campo y la que más llega con eso era. Aurora, pues, o sea, como que era la que más le tocó el lavadero, más cansada y casi no. Unas veces se ponía pues, a cadejear y, eso, cuando uno no se ha enseñado a cadejear y a pegar, se maneja más. Pero Cadejear. yo a lo último aprendí a cadejear la cadejeada y a pegar y ya no me maniaba para hacer para bailar. ¿Y qué es cadejear? Pues, sacar del cadejo, sacar así el cadito, pues, sacar el cadito para traba o para tendido. Porque los cuestos le llevaban. Un tendido delgadito y con lo que lo traba más grueso. Pero ¿Cuál? yo me gustaba más y la traba porque tendido era muy hijo de mucha. El tendido tenía que echar parejito, parejito y duro, tieso. Que no se fuera de baratas. Porque yo con el tiran el tendido primero así en el par. Cogen y lo ponen ahí y cogen a hacerle con los pies a ese palo. Para probarlo a ver si estaba bueno. No, para para vender los costales. Entonces, eso lleva dos trabas y tendido. El tendido es más delgadito y la traba más gruesa. El que tiene que ser más fino es el tendido, el que aguanta más. Y siempre tener que a uno le tiene que quedar parejito y sin duda. Yo veo que he tenido y esa es que conoce y grueso también. Pero lo que pasa es que los compradores, al que la velaran, no le pagaban eso bien. No tenía que. Habían unos que eran muy buenos para vender y otros malos. Pero la traba tenía un valor distinto, pagaban un precio distinto por la traba que por el tendido. Pero siempre me fue peor y la traba porque siempre la uno más bastante y más ligero. Y los precios eran los que a ellos les diera la gana. No había quien pusiera precios iguales para todo el mundo. Parece que el precio que le dijera primero, a ese precio tenía que darlo siempre. Ya no le compraba más. No crea que al gobierno sabe que venga otra vez y le ama bastante. El mismo. Yo voy a ver el que llegaba hoy. Y me quedaba con él hasta las 12 que estaba y pronto se podía venderlo más. Muchas veces porque tenía que guardarlo, traérmelo otra vez para acá. Porque estaba hasta más barato. Claro, antes ya tenía que lo más barato y así no. Y no me lo vio por la cara. ¿Para ustedes ese precio que le pagaban por la cabulla era justo? ¿O ustedes qué pensaban de lo que les daban por su trabajo? No, ya eso ya era segundo que nos dieran, ya quedábamos conformes con eso. ¿Quedaban conformes? Sí, ya quedábamos conformes con eso. Porque fue mucha la joya que yo quería la espalda por Juan. La última vez me pegué 14 arrobas a la espalda. ¿Cómo? Desde aquí para llevar a guardias. ¿De cabulla en rama? Ellos sacan el carrizo. En puro carrizo. Bueno, pero con la plata que ustedes les pagaban por la cabulla, ustedes se venían para acá, para la casa. ¿Y se la entregaban a su papá? No, nosotros le damos por ahí la mitad y la otra mitad la guardamos nosotros para cualquier cosa de nosotros mismos. ¿Y él la usaba para mercar o él para pues, que...? Para traer mercado. Y era está mucho mejor porque esto, eso hace que no le pagan la contribución. Perdón, ¿eso hace que qué? Eso hace que no le pagan la contribución de esto aquí. Pues no, yo pues, no sé si lo pagarán, yo no sé. Eso es que no sé. Eso cuando estaba la cabulla, se llevaba un ataque de cabulla y entonces primero pagó uno allá y gastaba lo que quedaba. ¿Pagaba qué? La contribución. Es como el impuesto que. Pero sí, ¿cómo que es eso? El impuesto. ¿La contribución a quién? Eso lo llaman el impuesto, yo no sé cómo, pero. Allá de todas maneras tiene que pagar un igual. Entonces, aquí ya sacaba una, al último llegaba y sacaba una tan de cabulla, iba y la vendía y pagaba lo que había que pagar allá y se gastaba uno lo que quedaba. Y entonces ahí ya lo que hubiera abrir la cabulla. Vivir acá otra tanda primero para pagar allá. ¿Dónde iba uno a pagar esa contribución? Allá en la. Yo no sé cómo es que llamo a eso. A mí no me tocó, pero el hermano Uribe sí pagó mucho tiempo. Sí. Pues el hermano José sí estuvo pagando mucho tiempo. eso es muy hediondo. Pues tiene uno en la calle Cabulla. Yo me gustaba mucho la Cabulla. ¿Le gustaba? La primera vez que saqué el maquinario me asustó. Y entonces era así, no sigo. ¿Por qué? Llegué y metí y se me llevó tres pencas de esta casa y me dice, todas tres se la llevó. Entonces el otro no me decía cómo era, entonces yo creí que era como viendo también como en carizo. Y yo me así no. No tenés volver en la mano, que si te mueves en la mano, te la quita y te lleva la mano también. Entonces hay otro, le dan dos. El uno le gustaba decirle a uno cómo era y me dijo malito. Y el otro, no era de lo que decía nomás. Y entonces ya, ese día que comencé a sacar, a la llegada de este penca no quiero volver a sacar. Entonces al otro día no jugué, antes de yo sacar, y me puse a ver eso. Y cuando ya llegaron ellos que prendieron la máquina, yo fui el primero que comencé a sacar y ahí sí, le cogí el golpe. Y era muy distinto a con el carrizo. Muy distinto, había María. Eso Pablo salir tallado. ¿Cómo salir con la mano tallada? Te dejara caer a la pared de 7 arrobas para arriba. Eso puede sacar unos 3 o 4 arrobas y la mano como que no estuviera sacando. No se sentía. Y pero no. Ahí lo ves, cuando le agarraba uno, lo que se enredaba y si iba eso, ese susto también. Yo me hizo pegar dos sustos ahí cuando comencé a sacar pero el resto. Hasta mucho que le gustaba que les ayudara, pero. ¿Pero quién traía la máquina o de quién era la máquina? Aquí vino, fue el de un Juan Manuel y vino. ¿Quién más? Ah, de un Tefín. ¿Y quién más era? Esos me acuerdo que vinieron aquí. De un Tom Manuel y de un Tom Tefín. Ellos tenían ese como su negocio, como un negocio. Para sacar cabildo, de lo buscado. Una vez la sacaban en compañía, otra vez era al contrato. Y así sí. ¿En compañía cómo era? Que la sacaban y la partían a la mitad. De 4 arrobas le tocaba 2 al dueño y 2 a ellos. Desfibrada, la dejaban aquí desfibrada. Y la sacaban y se la llevaban para la casa de ellos, la lavaban. Y allá, cuando la llevaban a guardar, según lo que llevaran, si le daban 4 arrobas, le tocaban 2 al dueño. Al dueño de la Cabulla le trabajaban 2 y 2 para ellos. De lo último pusieron que sacar la tercera. ¿Tercera? ¿Una tercera para el dueño? ¿O una, tercera para quién? Tercera para el de la máquina. Una tercera parte, por ejemplo, si se sacaban 30 sí. arrobas, 10 eran para el dueño de la máquina. Pero eso antes era mejor para el dueño de la tierra, para el dueño de la penca. Por eso así lo sacaban, así sí. Mucho tiempo que el que sacara a ese, el que sacaba así, no le va a estar la cabeza para sacar. Pero lo que pasa es que cuando está haciendo mucho invierno, más bien lo sacaban así en compañía, porque como no tienen que fregar con cabucha. Y esos maquinistas también les gustaba mucho cuando estaban sacando el contrato. El que le dijera un maquinista le dijera a uno que fuera a sacar cabulla el contrato. Ahí mismo. Pero para ellos llevarla no les gustaba mucho. ¿Y al contrato cómo era? El contrato, pues, la sacaban y era como 400 pesos la roba. Había que pagarles a ellos en plata. Sí, en plata. Pero ¿Pero quién llevaba la cabuya a vender? El dueño. El dueño de la... El dueño. O sea, ya era el dueño el que la desfibraba, pues, o el que la lavaba y la secaba, la llevaba a vender y luego le daba al dueño de la máquina el valor por el que hubieran acordado. Y eso los lo llevaban a veces. Y aquí fue poco la que sacaban el contrato, ni aquí fue todo el contrato. Venían y la sacaban, no la sacaban sino nomás a lo que estuviera cerca la llevaba uno y hablaba con ellos y para mí me les pagaba uno. Yo no les gustaba mucho que la vendieran ni que se vinieran para la casa y después les pagaran. Allá se encontraban en el pueblo. Este tenía que ser el día que la llevaba a uno, Paco les dijo a mí me guarde. ¿Usted oyó hablar de la compañía de empaques? ¿Escuchó hablar de la compañía de empaques? No, No. de la, ¿para qué no? Compañía de empaques o... Sí, así se llamaba. La fábrica de O la empaque. fábrica de empaques. ¿Por qué no? Porque había mucha fiesta de que es que de la fábrica de empaque y como dijiste la cabulla, pero como yo casi no me gustaba salir a las fiestas. Ah, fiestas, fiestas de la cabuya en Guarne. En Guarne, yo casi no me gustaba salir, no sino como veo nomás. Y ya ve, yo creí que eso era maluco o cosas parecidas. A mí me quedó gustando, pues yo no fui ni los veces nomás. No hay como muchos que se van por tristica parrando aquí, a yo no. Yo no me gusta estar parrandeando, pues. No. Y allá en esas fiestas se tomaba tapetusa. Pero yo no había. Y parece que venían una más buena que con una cuerda cayendo al suelo. Ay, hijo madre, esa era la buena. Esa era la buena, la que lo tumbaba uno. Pero buena, pero perdonadamente. Ese era uno que se tomó, que bueno, que no sentía nada. A mí me da cuenta, ¡pum! Y no me iba a dar un ruido. A mí me pasó, 2 veces me pasó. El día que enteraron a la mamita, me pegué una rasca con eso, pero cuando me la acordé, al otro día, después como a las 5, desperté para una pila de ropa mojada. A tener un arroz. El lavadero estaba frente a la casa y yo no sé por qué me dio por. Pues no. Ahí encima del arroz amanecí. ¿Y la tapetusa dónde la conseguía? Con los primos míos. Él la hacía. ¿Y cómo se llamaba? Eso era. De eso no me acuerdo sino de un hombre de Tulio y Carlos. Esos Pero, otros no comían tanto, eran 14. primos, por el lado de la mamá o del papá, ¿Qué? eran primos. Sí, el papá. De su, o sea, eran Ateortúa. No, Zapata. Ah, Zapata. Zapata. ¿Y en qué otros, a ver, en los velorios la gente entonces tomaba tapetusa cuando alguien se moría? Es, y todavía. Todavía, sí. Aquí vino uno de Pablo Merol el otro y me dijo que qué rato me son tus ahí, ya no me gusta el yo. Ya no le gusta. Veo que cuando estaba en la carretera, vino una muchacha de Padre de la costa y me iba diciendo que quiere, no quiero volver a tomar aguardiente. No, puede ser aguardiente, puede ser tapetura, puede ser lo que sea. Y quiere que no le vuelva a ganar de aguardiente. Y pues hombre, está mejor. Porque es que hay veces que se toma hasta lo que no es de uno. Y bueno, aguardiente, veré que yo me voy mañana para Medellín y te traigo una cosita y veré que no vuelves a tomar aguardiente. Y traigo como un jarabe. Y con 2 cucharadas que me tomé, con 2 tuve. Y era para eso precisamente, para dejar el trago. ¿Para qué lo dejara? Pues usted tampoco era bebedor. Pero siempre me emborrachaba cada 15 días. Ah, sí se emborrachaba cada 15 días. ¿Con tapetusa? ¿O con aguardiente? Con aguardiente. El último es que me fuera para la casa de guía, yo por ahí no me voy. Yo para otra parte no me voy. Esa lo que quería era que usted se casara con ella. Y entonces yo no, ya para no me voy. Ya por ahí no me amaño, pues mejor dicho, por ahí sin conocido ni nada, para no me amaño. Y es que para uno manejando esta parte, que no haya ni conocidos, María. Yo porque me fui para Marley, pero porque iba con uno que estoy trabajando mucho tiempo, pues allí no sé, Medina me dijo que me fuera con él para mostrarme lo que tiene que cuidar. Mientras él acabó un trabajo en Medellín para poder ir para allá y me fui. Amalfi. Me fue muy bien. Pero así como ahí me así de, si sabes para dónde iba y así, ok, y en de qué iba a parar, yo no. Yo así sí no me iba. Porque es que yo he visto muchos que se van y oh, les da duro como un perrito. Claro. Pero yo no. Yo no. Ustedes en su juventud o ya mayores iban a romerías. En eso sí iba. Así iba. ¿Y cómo era? ¿Qué eran las romerías? Las romerías, es así como las romerías, así como las que están haciendo ahora en Guarne. Y en Guarne le llaman de la misión. A misión. En Guarne la llaman la misión. Y fue así por aquí, las romerías. Porque el güey sabe que en tal parte hay una romería. Y pa, no me voy. Era bueno. ¿Qué pasaba en una romería? Muy bueno, las fiestas y todo. Fiestas. Juegos, de todo. En una romería había uno de todos. Juegos y todo había en una romería. Había música. También, eso era lo primero que llegaba, desde el primer día que comenzaba a ser hasta que se acababa. ¿Y era con qué instrumentos? ¿Eh? ¿Qué instrumentos se tocaba ahí en esa música? Eso era esos aparatos de equipos. Equipo de sonido. Pero llegaban señores que tocaran guitarra o tiple. No, eso. No. Eso, bueno, eso no. Y bailaban. ¿Eh? Bailaban. Y también bebían. ¿Eh? Bebían. Eso, María, amigo. Buenas. ¿Cómo está? Buenas. Yes, ¿cómo ¿Cómo está? le va? Mira, chiquita, está algo caliente. Me lo va poniendo con el revés. ¿Cómo le ha ido? No más de bien, ¿y usted hace rato que están acá? Sí, ¿Ah, hace sí? ratico. Ah, usted siquiera. Ay. Aquí conversando con él de los viejos Ah, tiempos. sí. Yo soy el único que hay viejo por aquí. Ya está muy mayor. ¡Ey! Sí. ¿Cuánto le gusta Chucho esta semana? ¿Cuándo es? ¿No veis? 29. Ah. 29, pero no. Pero 94. Entonces estamos hablando de las romerías. De que en la romería nos está diciendo él que se bebía también mucho. Era una parranda, pues. No fue parranda, la hacía uno, pero allá no la dejaban, no era para parranda, la hacía uno, pero ella, eso no era para parranda, sino que no lo hacía. ¿Y cuánto duraban? Eso era pues de lunes a viernes, ¡Oh! lo más era jueves, De lunes a jueves. Pero era por ahí cada año. ¿Cada cuánto se hacía romería? Cierto, el año. ¿Cada año? Todos los años. Cada año que era en una parte así. Por aquí hay Andrés. Por aquí tenía dos partes. Allá arriba, donde me dio los pina uno. Y abajo de aquí van con dos. Dos partes que hacían las romerías y así para recoger. Eso era para los últimos. El día jueves ya tenía que recoger uno victorias, lo que papas, maíz, para llevar allá para los altares. ¿Para los altares? Uh-huh. Ah, para la parroquia. Uh-huh. Ahí sí me tenía que caer en el altar de. En el que le tocó a mi papá cuidarlo, lo que llevaba uno allá. No sea la plata que le pedían en los altares. Ponían esa plata en los altares y todavía la gente muy viva que llegaba y se la llevaba. Y no dejaba plata, porque eso era como para rematar. Y no pagaban. Pero si eso era. Más era la que le pedía que la que recogían allá. Don Jesús, ¿y qué más cosas fuera del hilo de las cargadores hacían ustedes en Cabuya? No, ya no más. Aquí por lo menos ya no más. ¿Lazos hacían? Lazos no. Aquí no, pero la mamita me hacía. Eso sí los hacía. Era mucho que me gustaba. Una vez la llevaba de traer agua. Y otras veces me iba con ella dándole cadejos. Mm. Tenía una manga así larga. Y eso sí, iba a estar por ahí y para la consulta. Tenían un punto para llegar. ¿Sí? Ya sí era como un chulazo. Ya sí, pero salía uno con las manos y la cara tica picada de moscos. Pero así, por la noche no hace sino uno rascarse la cara. De unos mosquitos, así como que fue por la carretera. Había mosquitos muy bravos. Entonces ya ustedes cuando tenían aquí el cultivo, ¿compraban los lazos en Guarne? Eso lo llevaban para el sitio. ¿Para el sitio? ¿Y eso es qué? Para Cabana. ¿Los lazos? Los lazos los llevaban a la torre. La abuela, su abuelita. Ah, los llevaba a vender a Copacabana. Mm. No lo lleva para allá. Y ya entonces ustedes no, ya en la familia de su papá y su mamá, ustedes con la cabuya no hacían lazos. No, lazos no se hacían los cargadores, jíqueras, arritrancas y no más. ¿Y qué son arritrancas? Esas que le ponen en forma de las bechas, para las bechas y no más. Para coger la enjalma por la barriga del animal. No, aquí atrás. Ah, ya. La que lleva aquí la cincha. Y el cinchón. La cincha y el cinchón. Todos esos hacían ustedes. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo era el telar? Eso es una tabla. Y una cabuya para trabajo, eso ya cae, así, se va por aquí, este queda aquí, y así, trabajo. Como el que, usted le enseñó a la señora María Elena. Ah, sí. Sí. Ya Beto no aprendió. ¿Otro hijo de doña Aurora o quién es Beto? Beto no puedo aprender. Pero el niño se aprende muy fácil y, Y bueno, esto lo estaba haciendo. Es que lo metemos los, como que los dañó, pero ella estuvo haciendo colgadores también. Después de que yo vine allá, fue mucho lo que hizo. De esa cifra, y yo de eso ni no puedo hacer yo. De eso que venden para hacer cargadores, no me podía, no pude hacer eso. ¿Con esto? Y con eso. De eso están venden allá para unas pelotas así grandes para cargadores, pero yo no pude. ¿Y cómo que los dañó? ¿Qué le cambió? ¿Por qué dañó María Elena los...? Porque en vez de hacerle el nudo, en el no quedé tallándole. Se está haciendo el nudo de... Así me lo ponía en la cabeza y le estaba tallando mucho. Los dañó y... Entonces la gente como que no le gustó y... Yo que la gente ya poca la que carga con cargador. Ahí con la gente casi toda, ya llegué a coger un bulto al hombre y se va. Ya casi todo eso. Es el más, no hay carretera, sino apenas la mera para salir a la otra carretera. Y eso ahora ya casi todo el mundo tiene carretera. Sí. Pues ya ahora ya no. Eso ya ahora ya no. O bueno, también se ven el. O el tipo de las flores. Carga mucho cargado, pero ya uno no, ya por lo menos ya no puedo hacer. A las silletas, se venden para la Feria y las Flores para cargar la silleta, para llevar para Medellín cargador nuevecito. Y hay muchos que cargan la primera vez y no sabes qué los hacen, porque toda silleta es un cargador nuevo. Y al tiempo hacen un cargador que no tengo cargador. No sé qué los hacen, o sea que los venden también, no sé. ¿Cuántos cargadores se hacía usted? 12, habiendo la cuya torcida. Porque para torcer la nube la base. Para torcer la cabulla y... Que le toca que aquí en la pierna... Para torcer la cabulla. No alcanza sino a torcer la cabulla si acaso. Y esto es que alcanza a torcer la cabulla en el día. Se lleva 24... 48 horas un cargador. ¿48 qué? 48 horas. Varas de cabulla. Así que un cargador sería. Si el cargador común, sí, pero si el cargador más ancho, lleva mucho más cabulla. No, pues eso no. Eso no es cabulla uno. Hasta decir una cabulla para hacer el cargador ya. Eso no lo hace. No, yo me. Yo me cargo con cualquiera, pero no, yo es que no lo... Se alcanza una torcela, si acaso. Eso no la torcen en el día. Y en la noche capaz de torcer el monte un cargador. Yo me he puesto a torcer toda la noche y entonces casi para los cargadores. ¿A dos? ¿Y usted se hacía 12 en cuánto tiempo? ¿Eh? Usted se hacía 12, dijo ahorita, ¿cierto? 12. ¿En cuánto tiempo? ¿En una semana? No, en el día, para hacerlos. ¿En el día? Para hacerlos. Para hacerlos ya andando más ligero. Pero para torcer la cabulla demora mucho. No lo hacen en el día. Es que pues, comían a torcer por la mañana a la hora que sea. A la tarde, por la tarde no es que no lo hace. Sí, claro. Pero es distinto hilar la cabulla que torcerla. Sí, distinto sí es. Que cabulla hilada tiene que. En el tono tiene que ir al revés. Y torcía por el derecho. No entiendo. En el torno tiene que torcer al revés. Va a torcer al revés. Y en el pie va al derecho. Porque en el torno va a poner un solo hilo. Sí. Sí. Un solo hilo. Y en la pierna tiene que coger dos hilos para ir pegando y tosiendo. Empata, porque uno coge escadejos. Cadejos o. Según lo que el hueso le vaya a echar el cargador, tiene un cadejo. Para tener unos cadejos que saca, pues, a lo que ya se seca, va sacando cadejitos. ¿Sí? Pero la cabulla que tuerce le sirve es para la trama. ¿Eh? La cabulla que uno tuerce aquí en la pierna y empata, le sirve es para la trama. No, para la que va así. No, para todo. Y hasta para el tendido. Es decir, esa no está distinta a la traba, sino que te voy a dar para la misma. ¿Y dónde llevaba usted a vender los cargadores? Soy de aquí por ello. ¿Venían? Ah, tenía mucha demanda, pues. Y cuando había que pagar devoluciones más, me llevaba para 4 o 5 y ya los vendía. ¿Cuándo tenía qué? Tenía que ir a pagar devoluciones más. ¿Qué es eso? ¿La reunión en...? Hay en de... que solo tumbaron. Siempre decía ya que tumbaron eso. Eso, ahí en de... era la reunión y era como que se apega a la iglesia. Ah, de la iglesia. Está pegada a la iglesia ya. Pero la tumbaron que porque estaba... Estaba en República. Entonces, ¿llevaba usted cuántos cargadores? Pues llevaba 4 o 5 llevaba y para los vendía y cuando pagaba ya. O sea, me venía otra vez. Cuando no lo estaban pues pegados, cuando me veían llegar antes, digo, ahí viene pues el bueno para los. Para la copa, y como no. Parece que apenas me habían dado. Yo lo cargaba en un costalito, que se. Está un poquito cargado también. Y podía ser. A veces que metía la. Yo me llevaba la chaqueta, y pues me la quitaba y la metía en el costal. Pero pero tiene un poquito cargador. Y mentira que sí. Que quiera ese mancito la raca que le ha pegado. Y los otros lo que querían era beber de cuenta suya. No, o sea, no, era de cuenta yo. Usted ya no se dejaba. Era cuenta yo otro que estaba. Y también hacía jíqueras. Sí, sí. Se hacía nada más poquita, pero sí hice también. Se era para cazadores. Ah. Chiquita, chiquita, para cargar apenas material para la escopeta. ¿Y lo que cazaban, en qué lo guardaban para traerlo? Pues lo llevan, no creo, llevan un costal. Ah, costal. No llevan un costal, porque no hace nada que murió una de marzo que todos los años pasaba por allá para la monta que cacería. Hace poquito, todavía hace poquito. Hace por ahí 2 años que sí. Murió. Pero no dejaba, todos los años pasaba por la tarde. ¿Y qué cazaba? La tortuga. ¿Tórtulas? Y yo voy a ver que llevaba bastantes. Una vez me encontré con la... Estaba yo por ahí con una boñiga para llevar a Lunes para Medellín. Vea lo que sí... Ya sí conseguí con que almorzar, vea. Llevaba 10. Dice, no, pero de aquí a echarle guerra ya está rancho. No, eso no le pasa nada. Y si era para comer, para cocinar, para hacer caldo. Y eran las 12 cuando digo, que tengo que ir a llorar a pelar. Ya llevaba como 4 peladas. Estaba caminando y pelando y antes no les quitaron la joda con el pico. Donde hacen el rancho, donde hacen en pelando. Eso dijo él, que quedan con pelando desde el rancho. Es que desde el rancho donde amanecían. ¿Amanecían cazando tórtolas? No, amanecían por allá, para atibalar por la mañana a los que caían al palo. Sí. Se amanecían por allá. Se iban por la tarde, y amanecían por allá, porque en unos ranchos. Él andaba con un plástico. ¿Cuántas veces no era un plástico? Se sentaba allí en el borde de la loma para coger para allá. Se sentaba un rato, se iba pelando torturas y todo, yo no sé. Y cuántos, como 4. ¿Usted casó? ¿Usted salía de cacería alguna vez? No. No, eso no. Como 4. Don Jesús, ¿y cómo hacía las jíqueras? Con unas varillas. Esas se me embolataron, ya no las tengo aquí, lo que hay. Un carrizo, un pedazo de carrizo, porque como fue que me llevan por el hospital y me quedó clavado allí, no cuesta mucho tiempo. Se me quedó la mitad. Se partió por la mitad. Porque lo que quedó enterrado. Se pudrió. Se pudrió. Pero las varillas, las jícaras eran varillas de esas del paraguas, pero que no sea del coco, porque hay unas que son cocas y otras que son macizas. Las macizas, el hermano mío, el mayor, les hacía la cabeza, y una se llegaba y machucaba primero con un martillo, después de que martillaba, así, esto era la punta. Por él les hacía las cabecitas para unir metiendo y usaba sin una. ¿Se usaba una nomás? ¿Una varilla? Una sola varilla trabaja. ¿Y cómo era eso? Y así, son 5. ¿Son 5? Que metía las otras en la de la jícara, que metía 4. Y con una, vamos trabajando llega y esa la mete y esa sale y vuelve y se queda vacía. Vuelve y sigue con esa hasta que con esa acá y trae una sola. ¿Y ese tejido cómo se llama? ¿Eh? ¿Ese tejido cómo se llama? ¿El tejido? Tiene un nombre, esa forma de tejer. No. ¿De que usted me está hablando? Yo no sé. No es tejido. Entonces iba quedando en redondo. Es redondo. Iba, aquí las 4 cosas. Iba quedando la jíquera como por debajo de las agujas. Ahí va quedando y la va estirando más así. La cogí, la estira uno. Así. Estirando. Hasta que uno llega ahí. Y la coge. De un lado así. Y así aquí. Lo que ya pasa, una mejita del otro bordo de aquí, entonces ya comienza uno a cerrarla. A cerrarla. Pero queda tubito, va quedando como en tubito, como en forma pues de... Eso queda el huequito. De recipiente pues, como... Es que aquí no tenemos... Así como esa cafetera. El huequito. ¿Como cuál? Como esa cafetera. Sí, queda así como redondita. Sí. Queda redonda. Pero es que hay una. Este es de hilo. Pero ese es con el mismo sistema que usted está diciendo. Sí. ¿Y esa quién la hizo? ¿Quién hizo esta? Mi mamá. ¿Su mamá? Con el mismo sistema con el que se hacían las jíqueras. ¿Pero quedaba plana o quedaba redonda? Así quedan todas. Ahí no se quedan. Uno que las hacen largas con unos pocos huecos. Más, menos estúpida. Pero está muy fina esa. Sí, esa. ¿Y qué le quedó? Las que mamá hacía, las que nosotros hacíamos eran todas así. Ah, pero muy finas. ¿En cabulla? ¿En cabulla o en qué? En cabulla. Y ella consiguió dos tubos de... Dos pelotas de hilo y se hizo esa. ¿Cuándo murió su mamá? ¿Cuándo murió ella? No, eso ya hace mucho tiempo. Ahí tiene por unos de 30 a 38 años. ¿Y usted conserva la jíquera? Esta la tenía el hermano mío. Después faltó él, ya le llamamos. La lavé y la tengo ahí. Está muy bonita. ¿Y el colgandejo? ¿Cómo se hacía la correa para colgarla? El cargador. Ah, como un cargador delgadito. El cargador. Ah. Cargador, yo qué sé. Se pone un palo así. Se pone un solo palo así alto. Y así va atrás duro. Pero el palo va cogiendo la jica. Va cogiendo el bordo. Hasta que llega el ancho que la echa el cargador. Y el largor. En uno de los bordes le pone un palo. El palo lo pone uno así, así como está aquella toalla allí. Y pues ni más, pasa uno la cabilla para allá, baja a la jíquera, vuelve y pasa por encima. Como quien dice, hace el tendido así. Hace el tendido así. Este es el palo, y extendió a todo así, hasta que le vaya a echar la traba. El anchor. Sí, sí. Sí. Y ya con ese le pasa el otro así. Así, ahí extendido. Ya con una aguja de área, le pasa los cocidos. Así coge cabucha por cabucha. A que no quede zafada, porque por ahí se acaba. Porque eso es lo que le pasa al otro, que quedó unas cuerdas ahí sin trabalas. Y después fue donde se pudrió primero, y después fue donde me jodió. Ese lo hacía de cualquier manera, yo sí le ponía curia a eso, pero... Ya no, ya ni con curia ni sin curia. ¿Ya se enfermó usted? Que no puedo caminar. Eso es lo que... Y no me duele nada. La cadera, pues, y no me duele nada. Por ratos me duele poquito las rodillas, pero... Por eso fue mi país, escalando por aquí la pierna, pero... Eso pasa, pero... A mí no me duele, a mí yo, que vaya a decir que me duele alguna cosa, yo no. A mí no me duele nada. Pero usted ha ido donde el médico. ¿Ah? Ha ido donde el médico para que le diga qué es lo que usted tiene. Sí, que tuve guante y en la ceja y en el negro fue la última vez. Pero a mí no es. A mí me llevaba, estaba en el hospital, pero ha sido porque hay veces que me coge la rodilla, pero ya es que no me, la última vez que estuve en Río Negro, de ahí para acá no me meto así. ¿Usted fue fumador? Fue fumador. Y entonces terminé con las, pastillas. ¿Pero usted fumó o la asfixia de qué es? Yo no sé, pero yo cuando fumaba no me sentía asfixiado. Yo fumé mucho. Lo que era que mi mamá faltó era de que dejé de fumar. Que también fue un señor que me dijo que si quería dejar de fumar, que en vez de coger un cigarrillo, cuando me diera ganas, que cogiera un pastillo, me lo pusiera en la boca y que me metiera el paquete de cigarrillos y la candela o lo que fuera en el bolsillo y que no fumara y que en 2 o 3 semanas dejaba de fumar. Y lo dije, bueno, si en una semana ya no, ya puede arrimar alguno fumando y así nadie. Ya Sí, me fastidiaba. ¿verdad? A la semana ya me fastidiaba el cigarrillo. Fumaba piel roja o tabaco. Piel roja, puro piel roja, como era, eso sin cosas como el que hacen ahora, ya no. Y yo Con, sin no, filtro, sin filtro. listo. Don Jesús, entonces usted, ¿hasta qué edad trabajó la cabulla? ¿Ah? ¿Hasta qué edad trabajó la cabulla? ¿Hasta qué edad? Hasta los 41. 41. Se dañó el negocio. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron la cabulla? Pues por eso que ya era muy barata y ya no, muy barata la. Entonces ya no, se la dejaron acabar en los araos y todo eso. La compraban muy barata. Ya la última era que ya no. Yo no sé a dónde venderán, pero creo que es que lo venden siempre, pero yo no sé a dónde. Eso en Guardia ya no se ve, ¿sí? Eso. Ya como la plaza de Guardia la sacaron para otra parte. De donde en Guardia no la. En Guardia no he vendido cabulla ya. Pero la cabulla la traen ya industrial, porque uno puede comprar cabulla en un granero, pues, pero cabulla ya en hilo, en lazos, pues así delgaditos para hacer otras cosas, Así sí, para pero amarrar vamos así, paquetes. pero así andamos en la cabulla. Ya casi no se consigue. Porque el marido de esa que vino aquí ahora estaba haciendo cargadores y estaba muy bien haciendo cargadores hasta este año. Y en este año ya nos encargaron que cabulla de carrizo. ¿Y a dónde está pues? Ya no le reciben. Ya digo que de máquina no, que de carrizo. ¿Y a dónde está la de carrizo? Véalo. El carrizo. Se me quedó clavado allí la huerta, entonces se me quebró. Sí. Y a ver, yo veo el que el suncho. Y Este. eso le llega no lo coge. Vestiverá. Mira, eso yo que lo ponen así. Como se va a hablar, usted llega ahí. Mete el caño por aquí. Y ahí. Y así. Y eso. Sí, eso hay que hacerle mucha fuerza. Acabo ya que. Acabo ya que me rejete palito. Y se nos deja tomar unas fotos a usted. ¿Eh? Le podemos tomar fotos a usted ahorita ya. Sí, puede. Sí. Y a la jíquera de su mamá. También. Bueno. Yo me disculpo que le fuera a Rosa para hacer una huerta. Y donde Pablo, o sea, iban subían cuando no bajaba yo por la mañana, subía a mediodía porque yo quería traer la hierba. De más abajo, desde un toco de hierba, ya no tocó. Para ir para abajo, desde un toco de para abajo, pues algo más abajo. Pues con el de la hierba para llevarle allá. Y entonces ya me venía para hacer lo que hay que hacer ahí. Ahí no había cara de mayor cosa porque no le gustaba. Yo no le gustaba que abriera pedazos, que sí, porque después me quedaba con ellos. Porque si me ponía a romper pedazos ahí, con el tiempo me quedaba yo con eso. Y entonces no le gustaba que estuviera sembrando. Ah, qué pesar. Ya bueno, señor, ponme mejor.